Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. ¿Qué tal, amigos y amigas? Los saluda Ernesto Rojas, una vez más reportando para Voces Nuestras desde Panamá. Y esta semana en la ciudad de Panamá se ha llevado a cabo un campamento que duró aproximadamente 7 días, organizado por indígenas y campesinos de la región norte del país, básicamente constituidos en 2 organizaciones importantes, la Unión Indígena Campesina y la Unión Campesina Panameña, ambas miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá, el Frenadeso. Este campamento tuvo como motivo denunciar a la ciudadanía la implementación de proyectos hidroeléctricos, de minas y de canteras que están acabando con los recursos naturales de estos campesinos, obligándolos incluso a la migración hacia la capital. El campamento estuvo en el marco también enfocado a realizar varias actividades de denuncia, específicamente frente al Tribunal Electoral, ante esta farsa electoral que han denominado los mismos campesinos, porque ellos consideran que ninguno de los candidatos que se encuentran registrados en Panamá cumple o tome en cuenta la problemática social que existe en el interior del campo en este país. Para Voces Nuestras, desde Panamá, reportó Ernesto Rojas. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.